Álvarez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte. Quieres todo para todo y has olvidado mis intereses. Y al defender estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 27 de mayo del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Un día como hoy, de 1867, renunció el emperador Maximiliano al trono que había impuesto el gobierno francés en México, quien después fue fusilado el 19 de junio de ese mismo año. Benito Juárez, quien ya había estado en la presidencia de la República desde 1857, recuperó el poder. Lo absurdo de la historia es que no fueron los republicanos, sino Maximiliano quien se preocupó por darle derechos a los trabajadores mexicanos, quien promulgó la primera ley del trabajo. Saludo a toda la clase trabajadora del país, principalmente a los trabajadores y jubilados miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Cumplió 23 años de haber sido artificialmente insertado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el 18 de mayo de 1994, por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien creó una economía de ficción. Déjenme reír para no llorar. Nos vamos a reír para no llorar, Martín. Sí, México se convirtió en el país número 25 entre las naciones más desarrolladas del mundo, dentro de un organismo como la OCDE, a pesar de que aquel entonces 40 millones de mexicanos se encontraban en la situación de pobreza, de los cuales 20 millones sobrevivían en la extrema pobreza, y haber ingresado a la OCDE empeoró la situación. ¿Por qué? Eso nos lo va a explicar la doctora Josefina Morales, miembros del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Lulú, buenos días, Martín, buenos días a todos los compañeros de Frecuencia Laboral que hacen esta importantísima contribución para el conocimiento de los trabajadores, que debe apoyar su acción en defensa de sus derechos. Sí, como ustedes ya señalaban, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico es un organismo que incluye hasta ahora alrededor de 35 países miembros, que tiene su antecedente en la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, que financia a Estados Unidos y desde luego diseña a Estados Unidos. Y desde el principio sus funciones son la elaboración de políticas públicas, esto es, decidir cuáles van a ser las acciones fundamentales del Estado, de los gobiernos. Y hasta 1964 funcionó principalmente para las políticas de los países desarrollados, para la reconstrucción europea, para apoyar lo que ellos dicen la economía de mercado. A partir ya de los años 90, cuando el neoliberalismo ya está consolidado, ¿no? Lleva una década de crisis perdida para América Latina, impuestas las políticas desde finales de los años 70 con los golpes militares. Ya en los 90, aparentemente estabilizados, los gobiernos latinoamericanos, en la nueva etapa de la democracia, se empieza a la nueva ofensiva neoliberal con los tratados de libre comercio. Y esto va a requerir que los gobiernos, que los estados, rediseñen sus políticas públicas, apliquen las contrarreformas estructurales para imponer el neoliberalismo. Y a eso se dedica la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico de México. Ya recordaban que Salinas, cuando entramos en 1994, a cuatro meses de que empiece el Tratado de Libre Comercio, le decía que esto era una muestra de que estábamos ya en la modernidad, que ya habíamos entrado a la élite de los países, ¿no? Los que entraban a la élite de los funcionarios transnacionales eran ellos. Y el mejor ejemplo es Ángel Gurría, que desde 1911, si mal no, 2011, perdón, si mal no recuerdo, luego ya en la nota estará bien la fecha que la dirige Ángel Gurría. ¿Y quién es Ángel Gurría? El ángel de la dependencia, le decíamos con Salinas. O sea, está esto en manos, este tipo de organizaciones, de una élite transnacional mundial que impone estas políticas en los estados, que crean instituciones paralelas a los estados y que han causado estos elementos, estas repercusiones tan graves, sobre todo para los trabajadores. ¿Qué hace la OCDE, sobre todo en los últimos años? Hay un documento muy importante que deberíamos analizar, criticar, que lo publica ni más ni menos que a finales de 2012, y es el programa de del gobierno actual, México, Reformas para el Cambio. Entonces son los encargados de diseñar las políticas lesivas para los trabajadores, de la reforma laboral, de la reforma de salud y de la reforma de la educación, que los trabajadores, que los maestros conocen muy bien. O sea, cuando ellos se dicen una y otra vez que esa reforma responde a los lineamientos de la OCDE, es que eso es cierto. Ahí se elaboran esas políticas que el gobierno tiene que aplicar, porque está totalmente, digamos, sumergido, aliado, es parte de esta élite transnacional que además gana mucho. Gurría, por ejemplo, es miembro de muchos consejos de ejecutivos, de altos ejecutivos o consejero de empresas transnacionales. No solo es el presidente ahí o el secretario general de la OCDE. Y en los últimos años, sobre todo dos años, o sea, todas estas contrarreformas que impone el gobierno de Peña Nieto tienen su base, digamos, tecnocrática, de lineamientos de qué hacer con el presupuesto, cómo echarlo a andar, cómo recortar. Es fundamentalmente uno de los causantes o de los responsables de los recortes de los últimos 2-3 años del presupuesto público. Al privatizar la energía, al privatizar más a Petróleos y acabar de darles golpes y destruir a Pemex, ¿no?, como lo están haciendo, pues necesitan recursos de otro lado. Entonces hay que recortar el presupuesto. Entonces a eso se dedica la OCDE. Sí, y hay que comentar que José Ángel Gurría también es el ángel de la destrucción, porque él impulsó junto con Ernesto Zedillo la creación de las administradoras de fondos así de ahorro para el retiro, con lo que se destruyó o empezó a destruirse el sistema de seguridad social de reparto, que se le llama, o de bienestar, que garantizaba una pensión digna, o ese era el planteamiento, vitalicia. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Doctora, le agradecemos muchísimo. Josefina, nada más. Estudió, así es que merece el título, doctora. No, sí, pero entre nosotros lo que importa es el compromiso con los trabajadores, la lucha sobre todo que llevan a cabo los trabajadores, y en la medida que uno puede, pues contribuye para entender en qué país vivimos y quiénes son los responsables de la destrucción de nuestro país. Bueno, pues felicidades por su programa semanal puntualmente. Hasta luego. Hasta luego, y como siempre vamos a publicar su colaboración voluntaria por escrito que nos hace favor de enviarnos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. El despertar del gallo. La pregunta del día de hoy es ¿en qué consiste la indemnización en caso de despido injustificado? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, el STAWACH, cumplió 35 años y a lo largo de la semana tuvo distintas actividades, entre otros, pues un balance de cuáles han sido sus logros y cuáles son sus retos. Vamos a comunicarnos con el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, secretario del Exterior del STAWACH, pero en lo que entra la comunicación, quiero comentarles que dentro de la conmemoración hubo premiaciones, Martín. Sí, muy importante señalar que en el marco del 35 aniversario de este sindicato democrático independiente, tuvieron a bien entregar preseas, la presea Ricardo Flores Magón, a distintas organizaciones sociales, sindicales, que han contribuido a la defensa de los derechos humanos, de los derechos laborales, del medio ambiente y de la vida. Ahí estuviste presente, Lulú, a sí. Nombre de Frecuencia Laboral, este espacio que le ha dado voz a, tanto al sindicato Chapingo como a otros sindicatos y otras organizaciones sociales. También estuvo el Sindicato Mexicano de Electricistas, estuvieron nuestros compañeros del sindicato del Instituto de Investigación de Agropecuarias, los compañeros del sindicato del Instituto del Agua, que también han luchado por su contratación colectiva, incluso los dos sindicatos, estuvieron los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. También se les hizo este reconocimiento a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por la lucha incansable por la defensa de sus derechos como trabajadores. Me parece que fue un reconocimiento importante que hace el sindicato, el STAWACH, a las distintas organizaciones en este país. Sí, también hubo otros sindicatos, como el de la Universidad Autónoma de Puebla, el de Investigaciones del Agua y de las prepas del DF, también de empleados de la Universidad Michoacana, pero también hubo para organizaciones comunales y sociales que están luchando por los derechos a preservar el medio ambiente y sus cerros, porque uno diría, bueno, pues ¿para qué sirve un cerro? ¿Para qué sirve un cerro? Y ellos explicaron muy claramente que un cerro sirve para recaudar agua, y eso es vital para cualquier comunidad, y están llegando los empresarios a eliminar los cerros para llevarse la materia prima, los minerales, y dejan a los pueblos sin agua. Esos fueron los de la comunidad de San Luis Tecuautitlán de Temascalapa, Estado de México, y hay otros comuneros y habitantes de otros pueblos que también fueron premiados y que han estado aquí. También de la Sierra de Songolica fueron premiados. Bueno, pues le agradecemos muchísimo al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo esta presea, Ricardo Flores Magón, y que además debieron autoasignarse la presea porque también ellos están dando una lucha por preservar la educación para los hijos de las familias pobres, en este caso de la Universidad Chapingo y de otras universidades. Si enviamos un saludo desde los estudios de Frecuencia Laboral al doctor José Espino Espinosa, quien es el secretario general de este sindicato, que conjuntamente con el profesor Sócrates Silverio Galicia Fuentes y todo su comité hicieron posible que se conmemoraran también estos 35 años de este sindicato, que lo dijimos muy claro, de acuerdo como está la política laboral en este país, donde se ha avanzado en querer acabar con los sindicatos y los contratos colectivos. Es satisfactorio que un sindicato independiente conmemore un aniversario más de vida. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Ahora sí está el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, secretario del Exterior del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, en la línea telefónica. Maestro, pues un agradecimiento de nuestra parte por esa presea que sí la estamos presumiendo, porque vale la pena que los logros se presuman. Y ustedes, ¿a qué conclusiones llegaron en esta conmemoración de 35 años del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UACH? Se hizo el primer día un recorrido con banda por todo el circuito y por toda la universidad, y se reinauguró ese día también nuestro primer local, que era muy pequeño. Ahora lo vamos a convertir en una cafetería, y ahí pensamos llevar a cabo de manera permanente un tianguis cooperativo, campesino, artesanal, comunitario, o sea, y que bueno, es lo trascendente de esta conmemoración, que estamos tratando de ampliar y relanzar el proyecto del Sindicato de Académicos de Chapín, o sea, que no se quede solo en actividades conmemorativas tradicionales que generalmente se hacen, sino que sea un momento en el que se inicien nuevos proyectos. Por ahí los vamos a estar invitando. Recordamos después una breve historia más adelante, en ese mismo día, el lunes, en donde se hizo una breve semblanza de la historia del Estahuach. El Estahuach surgió el 27 de enero de 1982, o sea, justo el año en que terminaba su periodo José López Portillo como presidente de la República, y lo iniciaría el 1 de diciembre el doctor Miguel de la Madrid Hurtado. Lo señalo porque podemos decir, y es una de las cuestiones que se concluyen, que el Estahuach surge prácticamente en la era del neoliberalismo, en la era de la globalización. Ya nos tocó a nosotros empezar a oír el discurso que hoy es una repetición continua, de que estamos en crisis, de que no hay presupuesto, de que no hay dinero, que tiene que haber recortes, tiene que haber una política de austeridad. Eso es lo que se empezó a decir con Miguel de la Madrid. Todos nos tenemos que recordar y apretar el cinturón porque no hay dinero. Y la constante, en contraparte, que hay frecuentemente grandes cantidades de recursos que se destinan a gastos suntuarios y superfluos en parte de toda la administración pública, federal, estatal y municipal, y en salarios de estratosféricos de muchos de los representantes populares. Esto es lo que se ha estado viviendo, y la lucha que ha dado el Estahuach, que no la hemos dado solo. Muchos de los triunfos más importantes del Estahuach pues han sido porque nos hemos unificado con otros sindicatos universitarios, con otras organizaciones sindicales, aunque no sean universitarias, y también con los movimientos sociales. El Estahuach, esa es otra de sus cualidades, pues siempre se ha visto desde el principio la necesidad de estar articulado estrechamente con organizaciones hermanas del propio sector, pero también con otras organizaciones sindicales y con organizaciones sociales, campesinas, ¿verdad?, populares, no restringirnos solo al sindicalismo. Pero esta articulación pues no es solo en busca de apoyo o de solidaridad, sino de impulsar conjuntamente proyectos comunes, no como en este caso el tianguis, que solo sería una parte de lo que nosotros queremos construir, una red de economía de los trabajadores que implicaría más cosas. Pero estamos en ese proceso de construirla, y el tianguis pues sí lo vamos a inaugurar en la próxima catorcena, ahí en estas oficinas de la ADS, y pues pensamos que vamos a tener un buen arranque, ¿no? Y que vamos a ir hacia adelante en construir esta parte que muchas veces hemos dejado de lado en todas estas luchas, la parte económica. Luego no le hemos dado la importancia que tiene. Y es una parte fundamental que la gente esté organizada económicamente. Pero no solo por cuestiones monetarias, o sea, no queremos que el espacio del tianguis sea un espacio de venta y que la gente tenga ahí un lugar donde, un sitio donde pueda ir a vender, sino más amplio, intercambio de cultura, intercambio de conocimientos, intercambio de experiencias de las organizaciones, de los grupos o de las personas que ahí se establecen, porque no queremos convocar solo organizaciones o grupos organizados, sino también individuos, porque luego la gente le cuesta trabajo organizarse. Entonces, pues si hay un artesano, ¿verdad?, un productor, un campesino que no haya podido organizarse, pues ahí tendrá un espacio de cualquier manera. Entonces, pues esas son las ideas que nosotros tenemos. En el marco este que establecimos en el día martes, ¿no?, de la entrega de la presea, de que existe una necesidad nacional y mundial de impulsar una nueva civilización, porque, o sea, la civilización que estamos viviendo está llegando a sus límites. Esta civilización urbana industrial que nació en Inglaterra en el siglo, a fines del siglo XVIII. Maestro, le agradecemos mucho que haya participado con nosotros. Desafortunadamente el tiempo nos consume y tenemos mucha información el día de hoy, pero le agradecemos infinitamente su apoyo, el apoyo que ha dado para el programa, también con la publicación de 1,000 libros de 10 años de frecuencia laboral y ahora con la presea, y estamos próximos a publicar otro libro que se llama Prohibido Olvidar. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues muchas gracias, muy amable. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Eduardo Díaz Reguera, muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio, buenos días, Lulú. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Esta situación que se vive en el país, que es generalizada, perjudica también a trabajadores que pareciera que por su grado de estudios, por la importancia del trabajo que ellos realizan, no los afectara. Estoy hablando de algunos de los institutos de investigación, centros de investigación, que muchos de ellos pertenecen al CONACYT. Yo tengo detectados algunos, cerca de 27, faltan otros más, pero ahí en ese tipo de centros existen trabajadores administrativos de servicio, técnicos en investigación y los investigadores propiamente dicho. Claro, todos contribuyen al funcionamiento de todo el centro, de todos los institutos, pero resulta que sus contrataciones son raquíticas, son contratos a veces por un mes, por dos meses. Hay gente que tiene 10 años con ese tipo de contratos y les han dado de llamar, los institutos así lo reconocen, que son contratos por obra y tiempo, así, junto, obra y tiempo. Y no define que hay uno por obra y otro por tiempo. El tiempo puede ser por tiempo determinado o por tiempo indefinido. Pues el hecho es que los toman así al parejo, obra y tiempo. Y así los mantienen durante muchos años y que no justifican ese tipo de contratación. Simplemente para cubrir ese requisito y a veces no les entregan los contratos. Bueno, hay trabajadores que no han firmado contrato hace muchos años y de repente se le ocurre a la administración que llega que, oye, me debes de firmar 10 contratos, un poco para cubrir hasta la fecha que están ellos trabajando, y después, bueno, pues ellos hacen valer el último contrato, no todos los contratos. Entonces hay una situación complicada, sobre todo que en el caso de los investigadores propiamente, ni siquiera los consideran como trabajadores. En el caso del INAOE, los maestros tuvieron que manifestarse y ya reconocieron, y además con el contrato colectivo de trabajo. Bueno, precisamente cuando se tiene un contrato colectivo de trabajo se tiene que establecer una toda una serie de condiciones de trabajo que ya no es necesario que tengan, ellos un contrato individual de trabajo. Entonces ahí lo suple el contrato colectivo de trabajo, y es muy importante que se tenga ese contrato porque ahí le da la formalidad y no hay necesidad que firmen. Incluso pueden no firmar, los que ya están trabajando pueden no firmar ningún contrato individual de trabajo porque ya tienen y los ampara el contrato colectivo de trabajo. Sí, además les quiero decir que la ley establece que aunque haya contratos temporales por obra, etcétera, etcétera, cuando son continuos, ya se considera un contrato de base por tiempo indefinido, dice la ley. Quería comentar que en el caso del Instituto Potosino de Tecnología, Ciencia y Tecnología, ahí les bajaron el salario. Mi teléfono es 5510-4971 y estamos en Isabela Católica número 45, despacho 508. Y el despacho se llama Consultoría y Defensa de Derechos Humanos Laborales. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos más información, pero antes quiero saludar a los colaboradores voluntarios: Antonio Peregrino Rojo, Joel Hernández, El Popeye, el licenciado Jesús Luna, Andrea Luna. El Popeye, perdón, ya no está con nosotros, él desafortunadamente pasó a mejor vida, pero todavía lo seguimos recordando. Y Andrea Luna, quien se encuentra en los teléfonos, Denis Carmen Moreno, quien también nos apoya en los teléfonos, Osiris en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Prevención laboral con el bombero Peregrino. Muy buenos días. Les habla su amigo, el bombero Peregrino. Hoy les platicaré de los procedimientos de evacuación. La evacuación de las personas en inminente peligro y el personal que las asiste durante la evacuación son las responsabilidades principales de la Brigada contra Incendio y las Fuerzas de Emergencia. Evacuar es asistir y conducir al personal a una área fuera de peligro. Esta actividad puede ser muy peligrosa y se debe suministrar el equipo apropiado para todo el personal que ayuda en la evacuación. La decisión de evacuar deberá ser tomada por el gerente general o el dueño de la empresa. Si no está él, entonces por el supervisor en el área afectada por la emergencia. O si no, por el jefe de la brigada contra incendio. Él siempre debe de estar ahí porque es un trabajador. Deben usarse las rutas primarias predeterminadas, a menos que estén bloqueadas. Ténganse presente siempre rutas alternas. Y recuerden, no usen los elevadores ni escaleras eléctricas. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero Peregrino. Tenemos llamadas. Ángel Cervantes dice que, Martín, ahora que recuerdas al valiente fusilamiento de los traidores Miramón, Mejía, Maximiliano, con ese ejemplo, él propone que cada 3 años fusilemos al peor presidente. Pues miren, desafortunadamente los derechos humanos no permiten ahora el fusilamiento, la pena de muerte por traición a la patria, pero la verdad es que merecen más que eso. Ernesto Brambila envía un saludo a Martín Esparza y a todos los colaboradores del programa. Muchísimas gracias. También nos llama Ramón Silva, trabajador en Resistencia. Dice, en Chalco seguimos parando los trabajos de los contratistas de la CFE. Vamos por buen camino y continuaremos trabajando junto con los usuarios de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Ramón González me pregunta a mí, ¿de quién depende la carta de liberación de la hipoteca, del SAE o de la notaría? Estamos en un proceso de que se liberen las hipotecas de los trabajadores, que fue producto del acuerdo con el gobierno. Pues el trámite lo hace primero la notaría para solicitar al registro público la propiedad, la libertad de gravamen, para ver qué adeudos o qué créditos tienes. Una vez que se obtiene, la notaría le solicita al SAE la liberación para la escrituración. Lo que nos han informado en varios notarios que se han hecho los trámites es que, por ejemplo, el Distrito Federal y Estado de México, el proceso para que te entreguen la información sobre la hipoteca está sumamente tardado. Y en Morelos, por ejemplo, solamente el registro público de la propiedad recibe 3 expedientes en un día. Puede ser el uno de nosotros, pero los demás. Y eso no es los procesos. Sin embargo, hay otros estados, por ejemplo el de Puebla, que ahí prácticamente ya están resueltos la mayor parte de expedientes de los compañeros. Estamos hablando de un universo de 4.300 expedientes que están en distintas notarías para que se les libere su hipoteca y puedan tener ya su patrimonio asegurado. Bueno, y ya que estás comentando de eso, el martes 23 de mayo del 2017, los electricistas en resistencia hicieron una movilización a la Secretaría del Trabajo, de Gobernación. Sí, efectivamente, el ESME con la Asamblea Nacional de Usuarios hicimos una movilización para continuar con el diálogo con la Secretaría de Gobernación, y fue importante porque estuvieron distintas dependencias. Estuvo la Secretaría del Trabajo, estuvo la Secretaría de Energía, estuvo el SAE, que es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, estuvo el INDABIN, que es el que se encarga de la liberación de los bienes inmuebles, estuvo el Seguro Social, incluso estuvieron funcionarios de la misma Comisión Federal de Electricidad, y en dos momentos se llevó a cabo la reunión con el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros. Primero el tema del ESME, de los cumplimientos, los acuerdos firmados por el gobierno, y importante señalar, así lo informamos ese día en el mitin, que se inició el procedimiento para que a través de la Secretaría del Trabajo y el SAE se pueda identificar de todos los compañeros que se les debe el 50% de su liquidación, que son los llamados de renta vitalicia, para un programa y empiecen a pagar en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esa parte del anexo que ya lo tienen en su poder el SAE es lo que es uno de los temas muy sentidos de nuestros compañeros y de la organización. El otro tema es que también faltaban un promedio de 17 compañeros que no habían aplicado a su renta vitalicia. Queda también resuelto. Ya se hizo la cuantificación de cuánto es lo que van a alcanzar de su renta vitalicia para que se les llame igual ante la Junta Federal. Y lo otro que estuvo fue AgroACEMEX, que es un organismo del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, que es quien les está garantizando el pago vitalicio de su renta vitalicia, así llamada, que para nosotros es una pensión que se logró para los trabajadores de 23 años de antigüedad para arriba. Entonces avanzó esa parte, y por el tema del INDABIN ya está todo el procedimiento, ya entregamos una serie de levantamientos topográficos de los bienes inmuebles que hemos recuperado de fábricas y talleres y centros de trabajo. Ya entregamos toda la documentación, porque ahí es un proceso de desincorporación del Estado de estos bienes inmuebles en propiedad del sindicato para la cooperativa LF del Centro. Y también la respuesta de la Secretaría de Energía, que en los próximos días van a entregar el contrato de compra-venta de energía en bloque a Generadora Fénix, que eso es lo que le da garantía para las inversiones en los proyectos de ciclo combinado de la JLU, donde estaba la termoeléctrica. Creo que avanzamos de manera importante, estamos ya en el escenario de cerrar esta etapa con el propio gobierno de los acuerdos firmados desde hace 3 años. Y por otro lado, los usuarios de la energía eléctrica, se estableció un mecanismo, primero se propició una reunión con PGR porque están criminalizando, la CFE está denunciando usuarios por supuestos robo de energía eléctrica, y lo están llamando ante los ministerios públicos. Eso se frenó también con la CFE. Entonces está haciendo la integración del expediente de todos los usuarios que conforman la NUE y que no han pagado la luz durante todos estos años, porque no lo han pagado porque no hay contrato comercial. Después de que lo tenían con luz y fuerza, CFE no les firmó ningún contrato. La CFE que recibió los bienes inmuebles de luz y fuerza ya no existe. Con la reforma energética la desaparecieron, ahora hicieron empresas privadas, SAs, que tienen ahí de filiales de la Comisión Federal, y se estableció entonces la identificación de todos los usuarios con los montos para poderlo establecer como cartera vencida, y se plantea también la necesidad de contar con un nuevo suministrador que les ofrezca una tarifa justa y además que mejore el servicio, porque no mejoró. Entonces, eso es muy importante. Ya se entregó la minuta de la NUE, ya los compañeros de la NUE me la hicieron llegar ayer, ya firmada, la firmamos nosotros, y la está bien firmada ya por la Secretaría de Gobernación. Con eso nos parece importante que uno de los objetivos de la NUE es el borrón y cuenta nueva, la tarifa justa. El tema de la tarifa social se discutió, pero esa tarifa social depende de la discusión en el Congreso de la iniciativa ciudadana que se ha presentado ahí. Entonces hay que luchar por esa iniciativa ciudadana. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar rápidamente al ring laboral. El ring laboral. ¿Qué es el moving? Para hablarnos del tema, se encuentra con nosotros el maestro Luis Manuel Pérez H. Pantoja, docente de la maestría en Ciencias de la Salud de los Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco. Buenos días. Buenos días. Antes de entrar al tema, pues queremos enviar un saludo a las obreras y obreros de la empresa Delta Apparel en Honduras, que han sido despedidos por tener enfermedades profesionales. Es decir, que les provoca la misma empresa. Que les provoca la misma empresa. Y han encabezado desde hace como un mes aproximadamente una resistencia muy importante, que obligó a la empresa a sentarse a negociar la reinstalación, pero con el excluyente de que no citó a los trabajadores, citó solamente al sindicato, lo que llamamos aquí. Y si nuestro, se parecen a los de aquí, pues. Como los de aquí, un sindicato charro, a la Asociación de Maquiladores, al Ministerio del Trabajo y la propia empresa. Pero finalmente ha sido pactada, aunque de manera condicionada, la reinstalación. Pues es un triunfo, porque esto nunca se había dado en ese país, y menos en defensa de la salud. Claro, y el maestro Luis Manuel Pérez H. Pantoja las está asesorando, va cada año a darles cursos y capacitación sobre salud e higiene en el trabajo. Así es. Y pues también estamos aquí con la noticia de que la reforma que la Cámara de Diputados aprobó el 23 de febrero de este año sobre los artículos relativos a las tablas de enfermedades de trabajo y de incapacidades permanentes está detenida en el Senado, no ha sido discutida en comisiones, lo cual es bueno. Lo mejor sería un rechazo abierto y regresar la minuta a Cámara, pero bueno, ahí está parada, lo cual efectivamente es bueno. También que se va a iniciar la próxima semana en Ginebra la reunión anual de OIT sobre los sistemas de información en salud en el trabajo, y que ojalá pudiera haber una resolución que obligue a México a no estar ocultando los accidentes y enfermedades de trabajo como se hace. Para ese tema, maestro, la próxima semana yo creo hablaríamos un poco más de eso. Hoy ya no nos da tiempo, de hecho ya se le acabaron casi sus minutos, pero platíquenos del tema que nos está motivando hoy, que es el acoso laboral. ¿Qué significa y qué efectos tiene en la salud? El mobbing o acoso psicológico en el trabajo ha sido descrito desde el siglo pasado, y desde ese tiempo ha venido cobrando relevancia, igual que en el presente siglo. Por prácticas de mobbing se entiende las provocaciones constantes, presiones, amenazas, humillaciones y en general aquellas conductas persistentes que suscitan malestar sobre las personas afectadas, lesionando gravemente la integridad, la moral y la salud del trabajador, bien por los intereses del patrón, de los mandos en los que se delega la autoridad, o del propio grupo del trabajo, en el trabajo en el que está integrado el trabajador. Esto es muy grave porque a veces los propios trabajadores hostigan o acosan a otro compañero de trabajo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Sí, entonces, por ejemplo, el que le pongan apodos, el que le digan que qué mal hace su trabajo, el que no lo promuevan por hacer su trabajo. Sí, no hay una definición internacionalmente aceptada del acoso de laboral, moral, psicológico, las diferentes formas en que se llama en el lugar del trabajo. No obstante, las definiciones que se han ido elaborando por parte de diversos investigadores y organismos internacionales han ido circunscribiendo progresivamente este fenómeno. La definición aceptada por la legislación sueca y elaborada por la Agencia para la Mejora del Entorno Laboral lo describe como una serie de acciones recurrentes, censurables y claramente negativas que van dirigidas contra empleados concretos de manera ofensiva y que pueden tener como consecuencia la marginación de estos empleados de la comunidad laboral. De modo similar, otros investigadores han estudiado el tema. Dicen que se produce cuando alguien persistentemente durante un tiempo es objeto de acciones negativas. El objeto del mobbing es expulsar a esa persona o grupo de personas del centro laboral. Sí, aquí hay que aclarar que no solamente es contra una persona, a veces son grupos, como en el caso que mencionábamos anteriormente de las trabajadoras enfermas con enfermedades de trabajo ocasionadas por su actividad. Bueno, pues los trabajadores sanos se convierten en acosadores de los enfermos porque eso les impide lograr las metas y lograr el salario mínimo que la empresa les ofrece. Entonces, es la organización del trabajo la que ocasiona fundamentalmente el que exista el acoso laboral, el mobbing o el acoso psicológico. Sí, y eso está ya prohibido por la Ley Federal del Trabajo y también las leyes penales lo sancionan. Maestro, vamos a tener que dejar aquí su participación porque nos está correteando dos temas importantes que hay. Por supuesto, vamos a publicar su colaboración por escrito y ahora sí una disculpa porque sí nos come el tiempo y el tema es ¿qué tranza con las Afores, Martín? Sí, con la novedad de que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, hizo una encuesta entre trabajadores a los que llama Generación Afore, es decir, aquellos que comenzaron a cotizar para su retiro en enero de 1997 bajo el sistema de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Y señala que el 70% de estos jóvenes trabajadores están conscientes de que no alcanzarán una pensión al final de su vida laboral, aunque coticen puntualmente. En el informe del primer trimestre del año, es decir, de enero a marzo del 2017, sobre la situación de las Afores en México, que entregó al Senado de la República el pasado miércoles 24 de mayo del 2017, la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, señala que hay 57.432.774 cuentas individuales. Algunas están duplicadas o que tienen administrando 11 Afores, de las cuales ahí sí está segura que 20 mil millones pertenecen a esa generación que comenzó a cotizar en enero de 1997 cuando se crearon las Afores y no alcanzarán una pensión. En cambio, las Afores están ganando diariamente con administración y especulación de los 2.888.955 millones de pesos, que equivale al 14.8% del Producto Interno Bruto que tienen ahorrado para su retiro los trabajadores, vayan o no a tener pensión al final de su vida laboral. La solución que da el problema a la CONSAR es que si no le alcanza, trabaje doble, pero no lo dice así, sino que dice ahorre voluntariamente. Entonces, van a, o están promoviendo desde hace años el ahorro voluntario, y en eso pues también se cuatrapea, porque la encuesta señala que el 28% de los encuestados dijeron que no les alcanza para ahorrar. Entonces, si a 20 millones de cuentas ya tienen seguro que no van a cotizar, que no van a tener una pensión, Martín, es sí, grave. Sí, efectivamente, incluso apenas hubo una semana de seguridad social en el Senado de la República. Sí. Y el resultado, de una vez que estuvieron especialistas, y estuvo el gobierno, estuvo la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, al final dijeron que todo lo que se ha hecho en materia de seguridad social en los últimos años, dicen que no ha servido. Y que prácticamente hay que modificar todos los sistemas de pensiones en dos vías. Una, aumentarle la edad a los trabajadores para recibir la pensión. Y dos, aumentar las aportaciones de los trabajadores. Y eso prácticamente es continuar con el saqueo de los dineros de los trabajadores por parte de los banqueros. Los banqueros son los que administran el dinero, lo ponen en la especulación de la bolsa de valores. Un 60% está en deuda gubernamental y otra parte están financiando a los privados. Y de esas utilidades no hay ninguno que mejore la condición de los trabajadores. Son 57.432.774 cuentas individuales que administran 11 Afores. Esas Afores han ganado 300.000 millones de pesos, según las cuentas que hizo Dilia Ulloa, que es la asesora de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores, y que informó también Manuel Alonso Raya. Nos vamos a otro tema. Quiero informarles que estamos elaborando nuestro segundo libro, que se llama Prohibido Olvidar, donde vamos a hablar de una serie de historias que debemos tener en la memoria para entender la necesidad de luchar por nuestros derechos humanos. Ese libro nos lo va a imprimir el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, y estamos muy agradecidos por eso. En el próximo mes seguramente ya va a estar. Tenemos 2 minutos en los que podemos hacer unos anuncios y seguir hablando del moving, porque no nos podemos comunicar con el licenciado Luna. Hay un tema que para muchos mexicanos no está en el interés de lo que sucede. Está México hoy nuevamente sentado con Estados Unidos para renegociar o revisar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Un tratado que se firmó hace 23 años y donde prácticamente las declaraciones del secretario de Economía y de Alfonso Guajardo dice que esta revisión del tratado, esta renegociación, va a ser como si nos subiéramos a la montaña rusa pero sin cinturón de seguridad. Y ya pusieron nuevamente en la mesa el tema de energía, el tema de telecomunicaciones, el tema del campo, y sabemos que ese Tratado de Libre Comercio con América del Norte fue un tratado hecho por los gobiernos para los empresarios. El deterioro constante de los derechos de los trabajadores en cuanto a salarios, en cuanto a la contratación colectiva, impartición de justicia, ha quedado para un lado. Y hoy en día está un encuentro trinacional que está llevando aquí en la calle de Brasil, donde era la antigua unidad de medicina de la UNAM. Y están sindicatos de Canadá, de Estados Unidos, de México. Va a haber un pronunciamiento importante. Nosotros estuvimos desde el día de antier y hoy se clausura. Pero me parece que ese tema del Telecán es un tema de interés de todos los mexicanos. Hoy empieza nuevamente a las 10 de la mañana. Entre Venezuela y Brasil, antigua escuela de medicina. Sí, ahí está, ahí estuvimos. Va a haber pronunciamientos. Ayer estuvo un enviado de la Universidad de Chapingo. Estuvieron también un académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde prácticamente el diagnóstico que se hace, que estos 23 años de Telecán, la mayor parte de los mexicanos no nos ha servido para nosotros mismos, sino ha servido para los grandes empresarios que han acumulado mucha riqueza. Maestro, en un minuto díganos las conclusiones de la exposición que tenía hoy, muy amplia, pero desafortunadamente nos comió el tiempo. El acoso laboral muchas veces pasa desapercibido hasta por el propio trabajador o trabajadora. Pero las encuestas más confiables que se tienen sobre el tema apuntan, que son las europeas, apuntan a que aproximadamente un tercio de los trabajadores, y eso que estamos hablando de trabajadores de fundamentalmente, bueno, no fundamentalmente, sino de Europa, sufren de acoso laboral. El acoso laboral, en los estudios que se han hecho, produce diversas enfermedades o patologías. Produce ansiedad, produce depresión, produce adicción a sustancias tóxicas, alcohol, tabaco y otras drogas, produce trastornos obsesivos y llega a producir hasta suicidio. Aquí en México, por ejemplo, uno de los sectores que más acoso laboral sufren son los médicos residentes. Sí. Y los internos de pregrado. Así es. Bueno, pues vamos a leer su ponencia que vamos a publicar en www.frecuencialaboral.com a partir de mañana. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.